qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, vale. Como siempre, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Historia de Venezuela. Un podcast donde estamos revisando los acontecimientos y los personajes de la historia venezolana y contándolos en tu idioma, en el idioma de la cotidianidad. Como siempre aquí en Un Corito Sano. Así que venimos en esta nueva edición retomando un poco el asunto de el bando realista y sus personajes. Pero ustedes saben que como siempre a nosotros nos gusta saludar a la gente chévere que nos escucha. Así es, así es, así es. Recuerden no olvidar que este es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Y por eso vamos con los saluditos. Háblales tú ahí, Dorian. Bueno, el primer saludo que tengo por ahí es a un gran amigo mío, un muy querido amigo mío que me ha manifestado en muchas ocasiones que se vacila bastante el corito histórico. Incluso se lo recomendó a su mamá y es mi pana Jesús Agostini. Chuma Tatú, el muchacho que me ha hecho todos mis tatuajes. Él está en la ciudad de Buenos Aires, altísimo pana mío. Y bueno, si tú estás en Buenos Aires y vas pendiente de hacerte unos dibujitos, él mismo es. Así que bueno, muchísimas gracias. Él está consecuentemente escuchando el corito histórico y bueno, se lo vacila. Muchísimas gracias, pana mío, y un gran abrazo. Ah, claro, Chuma, alto pana. Yo lo conocí aquella vez, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Siendo panas. Entonces, bueno. Muchas gracias, Manao. Bien ahí y sigue vacilando con nosotros. El segundo saludito que tengo por ahí es a un paisano mío, Manao. ¡Ah, coño! Juan Cabrera. La gente de Carúpano Activa. Así mismo. ¿Dónde está la bulla Carúpano? Mira, Juan Cabrera está en La Plata, en Argentina. Entonces, bueno, dice que es un carupanero guayanés. Así que somos ahí, somos paisanos doble incluso, porque bueno, yo también tengo mi vaina de comedor de Zapuara. ¡Ah, claro! Carúpano y Puerto Piedra en alta, panas. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, seguimos ahí revisando y haciendo la tarea para traer los mejores temas y aquí, bueno, interpretarlos siempre de la manera más chévere para que ustedes se lo vacilen. Así que, bueno, como siempre, también recordarles que salimos en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también nos puedes escuchar a través de la página web elcoritohistorico.com. Así es, así es, así es. Pero hoy vamos a hablar de, bueno, todos son personajes importantes en la historia, pero este es uno de una gran importancia porque es el supervillano, o sea, que sí es el supervillano de verdad. O sea, si ya hablamos de Monteverde, que fue el primero, y no fuese el primero, precisamente fue el mejor, pero sí fue la importancia era esa, que fue el primero. También hablamos de Morales, que fue sin dudas algunas el más cruel. Aquí vamos a hablar de el más laureado, el que tenía más currículum, el que venía con todo para acá, el que se tenían las grandes expectativas, el que era algo así como el Karl Malone de los realistas. Nada más y nada menos que Pablo Morillo y Morillo, el pacificador. El pacificador. Tú sabes que hay una gente por ahí brava, Javier, porque que tú lo tratas de villano. A Pablo Morillo, mira, si vamos al caso, si era un villano. Pero eso es un tema para el corito, para Chance Amalmer. Yo voy a hablar de eso más adelante. Pero ah, bueno, ya ustedes saben, estén activos y pendientes por ahí que eso viene. Fíjate que con Pablo Morillo es un caso muy interesante porque a diferencia de los anteriores de los que hemos hablado, bueno, él es peninsular, no es canario, como en el caso de Monteverde, como en el caso de Morales, y forma parte, llega a estas tierras en un contexto en donde él busca retomar el territorio, que esto está hecho lo que llaman un revolú. Pero bueno, Pablo Morillo es un carajo que carga con unas credenciales, tiene los papeles, como que el currículum para que él haya sido la persona ideal, como lo diría Porfirio Baloa. Me enamoré de la persona ideal. Para que le dieran esa tarea de venir a intentar retomar esta provincia. Sí, porque este es un tipo que viene de luchar en las guerras napoleónicas, veterano también de Trafalgar, que le ganó a unos tipos arrechos franceses. Es decir, era un tipo que decían, no, si este carajo le ganamos a los napoleónicos, si lo mandas a América, ese carajo puede conquistar esa vaina fácil. La vaina es que, coño, una vaina es combatir en los campos europeos y otra vaina es América, pero ya eso hablaremos más adelante. Primero es lo primero, o sea, uno tiene que hablar de que Morillo, que es el segundo Morillo más importante de la historia de Venezuela, después de Lila, su hermana, porque llegaron juntos para acá. Exacto. Sabemos que Lila es la hermana mayor de Pablo Morillo. Ya ella tenía unos 43 años cuando llegó a Venezuela, cuando vino Pablo Morillo, pero Morillo nace allá en España. No hay un consenso entre los historiadores sobre el origen o el lugar de nacimiento. Uno dice que en la provincia de Zamora, otro en la provincia de Toro. Igual en el año de su nacimiento hay unas divergencias ahí. Pero bueno, nace cerca del año 75 o el año 1773. Sí, hay dudas allí, pero lo único en lo que sí coinciden, que se evidencia, es que el carajo tuvo una infancia difícil, ya que el muchacho, después de una pelea en su pueblo, entre sus 13 o 16 años, eso lo llevó a que el carajo saliera corriendo de allí a alistarse en la Marina Real. Igual que en Monteverde, cuando tocó alistarse, si se fue a la Marina, y de ahí, bueno, ¿cuál es lo que pasa con los marinos? O sea, esa gente tiene un modo de pensar distinto al de las tropas que son de tierra normalmente. Igual que Monteverde, a él lo mandaron a combatir, su primera batalla fue en el sitio de Tolón contra Napoleón Bonaparte. Ya sabemos, lo contamos en Monteverde, que esa batalla se perdió, pero fue una acción importante para él. Y de allí pasó a luchar contra los ingleses en la llamada Batalla del Cabo de San Vicente el 14 de febrero de 1797. Aquí lo hirieron a bordo del buque San Isidro. E igualmente en esta batalla cayó preso, pero aún así lo liberaron poco tiempo después. Tras todo esto ascendieron a sargento segundo, y después de allí lo mandaron a combatir en Cádiz, una defensa del puerto contra los ingleses, donde aquí ya se ganó el cargo de sargento y ya, y punto. Es decir, logró su vaina bien. Pero, lamentablemente, al igual que todos los marinos españoles de su generación, le tocó estar ante ese gran reto y perdición que fue la batalla de Trafalgar del 21 de octubre de 1805, que es cuando la flota española fue destruida casi en su totalidad por el moribundo Horatio Nelson. Y en esta batalla él estuvo a bordo del buque San Ildefonso, donde también estuvo Padilla, el almirante. Que al igual que Padilla, y que bueno, la gran mayoría de los marinos que iban a bordo de estos navíos y de estas naves que estaban en la guerra, cae prisionero también allí de los ingleses. Iba a comentar también que en este mismo año, 1805, él queda viudo. Él se casa por primera vez cerca del año 1800 con Joaquina Rodríguez. Y bueno, tras 5 años que duró el matrimonio, el hombre enviuda. Y bueno, en esta misma circunstancia. Fue un año difícil para Pablo Morillo. Coño, queda viudo. Verga, sí, feo. O sea, viudo y preso. Tal cual. Marico, que año de mierda. O sea, ese fue su año 2017, claramente. Ese fue su 2017, así mismo. Sí. Y bueno, lamentablemente, preso. De paso, tras Trafalgar no quedaba armada española, o sea, no había tanto barco para ellos porque todos los destruyeron. Entonces, él básicamente, él veía como que mierda, me quedé lo más probable es que sin empleo. Cuando lo liberan, él va con esa disyuntiva y dice como que verga, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la respuesta a ese qué voy a hacer se la dio nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte cuando invade España. Estos carajos franceses invaden España y entonces es cuando se levantan armas los españoles y dicen, no vamos a calar esta vaina. Y van en masa a alistarse contra el enemigo. Y él se une de esa manera al llamado Cuerpo de Voluntarios de Llerena para combatir a este invasor franchute. Como él tenía experiencia de combate, de una le dieron el cargo de subteniente, mandándolo a combatir en la llamada Batalla de Bailén, donde estos carajos ganaron e hicieron que José Bonaparte se fuera corriendo de España. Es decir, pusieron a correr a hermanos del emperador de los franceses. Esto los volvió locos. Y esto, más allá, igualmente, él estuvo ahí bajo las órdenes de un tipo llamado Francisco Javier Castaños, que vino a ser el mentor de él durante su tiempo en esta contienda. Era el carajo que como que lo aconsejaba, que le puso su confianza para hacer sus acciones posteriores. Francisco Javier Castaños se convierte en una especie de padrino para Pablo Morillo, pero bueno, ya ahí posteriormente se van a ir viendo los efectos de esta influencia de este general vasco, era de origen vasco este señor. Ahí en medio de la guerra con los franceses, para 1808 más o menos, Morillo tiene como 33 años, porque estamos hablando de un tipo sumamente joven, un carajo que se alista entre los 13 y los 16 años. Ya él ha pasado, llegó a sargento de la Marina y todo esto, pero en este punto, ¿sabes qué? A él lo envían a hacer, bueno, un trabajo de reclutamiento para propagar la resistencia contra los franceses y todo esto a Galicia. Ya, cierto. Y entonces con esto él hace un muy buen trabajo allá en Galicia, como en el, y se empieza a hacer como también como medio famoso como en el ámbito político. Porque bueno, él estaba haciendo más o menos un trabajo justo como de propaganda, de llevarle a la gente, bueno, hacer que la gente se alistara. Trabajo político. Para ir a hacer la guerra, exactamente. Entonces, bueno, con esto, en 1809, a él lo ascienden al grado de capitán. Es correcto. Y entonces, en frente de Galicia, también lo mandan a combatir a los franceses, esta vez en el sitio de Vigo. Y no precisamente Mortensen. Que siendo panas. Claro, alto pana ese Vigo. Un saludo desde aquí. En la ciudad de Vigo, está ocurriendo lo siguiente. Las tropas francesas estaban ahí siendo sitiadas por las españolas. Y los carajos estaban ya a punto de rendirse, pero los carajos ponían en condición para rendirse que tenían que recibir a un oficial español de alta graduación para dar su rendición, porque de esa manera era como la única forma de salvar los papeles. Y de esa forma es cuando Morillo llega allá y los soldados le dicen: mire, capitán, nosotros vamos a ascender a usted a coronel para que de esa forma sea un oficial de alta graduación el que rinda a estos franceses. Y de esa forma le dijeron: bueno, vaya ahí con este cargo de coronel y rinde a esta gente. O sea, el carajo fue con todo ese prestigio, rindió a los franceses. Esto fue como su cumbre de gloria, pero la gloria para él todavía era que le faltaba, porque esto fue solo el principio, ya que a los pocos meses le tocó en junio de 1809 enfrentarse a la mano derecha del emperador de los franceses. Del 7 al 9 de junio de 1809 le tocó enfrentarse a una avanzada comandada por un hombre conocido como el mariscal Michel, no precisamente el buen non, sino Michel Ney. ¡Shala! ¿Qué la crees? Michel Ney, aunque no era el buenón, es uno de los militares franceses más condecorados de su historia. Y este carajo había ocupado la ciudad de Santiago de Compostela. Y le tocó enfrentarse a él en una batalla conocida como la batalla del Ponte Sampaio, o, para los que hablamos este rico idioma que es el español, la batalla del Puente Sampaio. ¿Qué era esto? Un puente en el cual se comunicaba Compostela con otras zonas de Galicia. Entonces, la labor aquí de Morillo era evitar a toda costa que las tropas de Ney cruzaran para apoderarse del resto de la provincia. Y efectivamente lo logró. Los carajos a sangre y fuego evitaron que los franceses pudieran avanzar. O sea, estuvieron ahí recibiendo tiros de estos carajos, pero bajo ninguna manera lograron que los carajos entraran al puente. O sea, los carajos no pudieron llegar de ninguna forma. Y de esta manera, Ney, al ver resistencia, que era inútil seguir avanzando porque no había manera, le tocó devolverse, retirarse. Y lo más arrecho es que en la retirada, o sea, esta retirada trágica le tocó, cayeron más soldados en la retirada que en la misma batalla, porque había un severo acoso de guerrillas españolas contra los estos franceses. Entonces fue una vaina que perdió en la batalla y perdió la retirada. O sea, perdió de cualquier forma. El carajo salió de allí humillado. Es decir, Pablo Morillo acababa de volver nada al general francés más arrecho después de Napoleón. Esto hizo que el carajo lo llamaran a partir de entonces el León de Sampaio. Hizo que se retiraran los franceses de Galicia. Era él. Un tipazo, Pablo Morillo. Incluso hablando del León de Sampaio, que hay un cuento que ocurre antes de esta batalla, que es cuando él va de Sevilla a Galicia. Esto bordea las fronteras con Portugal y él es, ahí lo atrapan unos portugueses y lo acusan de espionaje y se lo pensaban llevar preso a Braga. Entonces hay un relato de un cura de la época que dice que estaba allí en el sitio, que comenta que Pablo Morillo desenvainó su espada y dijo que él prefería morirse ahí a que se lo llevaran preso para ningún lado, porque claro, él iba a hacer su misión, el tipo era un patriota y iba a cumplir su misión, pues. Y los tipos quedaron fue locos, el gobernador del sitio y todo eso quedaron, y la gente que está alrededor quedó fue loco y que mira, pero este tipo, no, bueno, vamos a tener que matarnos aquí. Coño, los malandríos. Algunos van a morirse y si no, y al final van a matar a usted y todos los que estamos aquí estamos dispuestos a morir. Y los guardias que están con él como que, epa, pero tú sabes que no, aquí todo el mundo nos va a morir. Los malandreó. Pero los malandreó a todos y el tipo, bueno, siguió adelante. Entonces era un tipo también con un gran carácter y bueno, un hombre de guerra, por lo visto que por lo visto en estas actuaciones, pues, que pudo llevar adelante todos estos movimientos así con un par de bolas. También, él luego de esta, también tiene unas participaciones potentes allí en lo que llaman Fuente Ovejuna. Sí, una de las estuvo bajo el mando del hombre conocido, hombre llamado Sir Arthur Wellesley, o quien sería en el futuro conocido mejor con el nombre de Duque de Wellington, y no precisamente Q, que es el campeón, me quité ya. Qué bacanería. Exacto, qué bacanería. Pero entonces este Wellington, que no, tampoco es el periquero famoso aquel, este Sir Arthur Wellesley, es un carajo que condujo la guerra en España de una buena forma, porque de paso le tocó en el año 1812 un cambio de la guerra, porque Napoleón pasó las tropas que tenía en España a otra asignación, que era el llamado Frente Oriental, que es cuando Napoleón quiso invadir Rusia en el año 1812. Este carajo regresó sus tropas para invadir esta zona, y esto hizo que los carajos hicieron fiesta porque dijeron, coño, hay menos gente aquí, vamos a hacer una ofensiva para ganar esta vaina. Y esto a su vez causó un problema para Napoleón, porque claro, se llevó esa poca gente de España a Rusia. En Rusia no le fue bien, la gente se fue congelando entre los muchos peores que pasaban allí, entre la guerra, los fríos que eran los rusos, el frío, el hambre. El carajo empezó a culipandear. Y mientras los carajos se iban yendo de Rusia atemorizados, desde España los iban expulsando. Y ocurrió también que en el año 1813, en junio, Morillo gana en la batalla de Vitoria, que es cuando el carajo comandando derrotaron las defensas francesas. Y aquí es cuando Arthur Wellesley lo asciende a mariscal de campo, porque era un hombre de confianza del tipo. O sea, Wellesley dijo, no, vale, este carajo es un duro, este tipo yo tengo que tener a mi lado. Es más, tú vas a ser mariscal de campo y te vas a unir conmigo para invadir Francia. Y, coño, tremendo peo para un carajo que venía de ser voluntario. Claro, exactamente. Incluso, eso es interesante e importante, porque estamos hablando de un carajo que viene de un regimiento de voluntarios. Y antes del regimiento de voluntarios, en su carrera de marino, este tipo llega a sargento porque él no entra en la escuela de guardiamarinas como lo haría, por ejemplo, Monteverde, que llegó a capitán de guardia de la marina y todo esto, sino que él entra como para el servicio, a servir, simplemente. Entonces, él llega a sargento y no tiene cómo ascender desde ahí, pero luego entra al ejército de tierra como voluntario y también como que, bueno, aquí sí le tienen que respetar sus actuaciones en la guerra, más allá de si entró en una escuela o no. Como en el caso de la escuela de guardia marina. Ah, coño. Entonces, el carajo logra llegar, es muy representativo. Chao para adelante. El hecho de que el carajo llegara a mariscal de campo, porque estamos hablando de un tipo que está haciendo su trabajo como era. Ah, coño. Muy arrecho. Y efectivamente, como mariscal de campo, le tocó el sitio de Navarrens conjunto a Wellesley. Y aquí en Navarrens es cuando él se entera, ganando la batalla, de que Napoleón ha abdicado en Fontainebleau el 6 de abril de 1814. Es decir, ya ahí el carajo como que, coño, ganamos esta vaina, logramos por fin resolver este peo, ya todo se resolvió, coño, valió la pena toda esta locura, toda esta vaina. Sin embargo, aquí no terminó su carrera, ya que tras la derrota de Napoleón vino lo que se conoce como la Restauración Borbónica, a cargo de Fernando VII como monarca. Y esto era nada más y nada menos que poner orden en la pea en todo el territorio español, incluyendo América. Esto es lo cual hacía que él quisiera retomar ese continente en su totalidad. Entonces él decía como que, Fernando VII decía, coño, yo estuve ausente y entonces este continente está este peo, esa vaina de norte a sur está vuelta a nada. Se necesitó reunir un ejército ahí, el cual sea comandado por un tipo idóneo, un tipo que sea capaz, un comandante, un general, un tipo que, como esto hace en América, esto es un camino largo, tiene que ser un carajo que demuestre que no se va a morir en el camino, que el América no lo va a afectar mucho, un tipo que de verdad tenga que ser, y ese hombre tiene pinta de que es alguien que con un apellido que empieza por M y termina en Orillo. Exactamente. La entrada también de Pablo Morillo aquí como jefe de la expedición que vendría a América a intentar retomar el territorio también tiene mucho que ver con este señor que mencionamos hace rato, Francisco Javier Castellanos, que se convertiría como en su padrino, en su mentor. Cuando Fernando... Castaño, exacto. Y que Francisco Javier Castellanos es un jinete, mano, del... Eso es para pocas de Pismo del Futuro, panas. Francisco Javier Castaños también es quien postula el nombre de Pablo Morillo, porque sabes que es el primero de julio de 1814 cuando Fernando VII decide, mira, aquí vamos a reorganizar el ejército formalmente. Y aquí entonces crea una junta que está encabezada por 5 generales, los 5 generales más encumbrados ahí de España, dentro de lo que se encuentra Castaños. Y él dice, mira, yo te tengo al hombre. Yo te tengo al tipo, es el hermano de Lila, de mi amiga Lila. ¿Quién? Pablito. Pablito Morillo es el hombre que tal. Y entonces ahí es donde, bueno, el 14 de agosto de 1814 nombran a Pablo Morillo jefe de la expedición que, según la información que se le había dado a todos los que iban a la expedición, iba hacia el río hacia de la Montevideo, Plata, a pacificar sí. Las provincias del río de la Plata en Montevideo, exacto. Pero a él le dijeron claramente desde un principio, mira... Sus hombres creen que usted va a Montevideo. Ellos creen que van a llegar allá, van a comer dulce de leche, van a comer bistec, nada de eso. Ustedes van a la costa firme, van a Venezuela, pero... Pero olvídense del tango que ustedes van, es para... A tocar tambor. Entonces le dijeron, pero esto va a ser solamente usted y nada más que usted. Tenga aquí, usted tiene aquí en este papel el cargo de Capitán General de Venezuela. Usted solo le va a decir a sus tropas que se van a Venezuela de cuando estén a mitad de camino. Y entonces es cuando él toma el cargo y dice, ok, me monto en el barco, pues. Y en este barco lo mandan a hacer llamada Expedición Pacificadora, comandada por el pacificador Pablo Morillo, en la cual tenía una cantidad que oscila entre los 10.000 a 12.000 hombres, según cifras de distintos historiadores. Pero esta expedición lo que sí tenía claro era que constaba de 42 buques de transporte y 5 barcos de guerra, zarpando en febrero de 1815. Sí, cabe destacar también que en esta expedición venían tipos cuyos nombres son familiares, los hemos mencionado incluso en muchos episodios del Corrito Histórico, por ejemplo, acá con Pablo Morillo, entre toda esta gente venía un carajo llamado Salvador Moxó, que fue quien queda como capitán general en Venezuela mientras Morillo está en Colombia. Con él también venía un tal Miguel de la Torre. Ah, claro, Miguel de la Torre. Que es el general de Carabobo, del bando realista. También venía con Pablo Morillo Pascual Real, que es el hombre que queda a cargo de las tropas de Francisco Tomás Morales cuando Salvador Moxó lo hace preso y que por excesos y no sé qué y por insubordinación. Entonces, aquí se armaron los poderes y que mira, aquí venimos con un corillo que vamos a darle chipa, candela y fuego a lo que veamos por allá. Claro, claro. Y efectivamente los carros llegaron a Venezuela el 2 de abril de 1815. Y al día siguiente se encontraron, porque los tipos llegaron a Carúpano precisamente. Ah, bueno. Y se encontraron nada más y nada menos que con Francisco Tomás Morales y sus 6.000 jinetes del infierno. Como comentamos en el episodio de Morales, ellos dos no se llevaron bien en este momento por sus métodos, porque Morillo venía acá como pacificador. Es decir, le dieron órdenes de que él tenía que aquí hacer la paz, buscar conciliar y negociar. En cambio... Da indultos, perdón. Exacto, perdón. Indulto a quien estuviese con voluntad de ser indultado, perdón a quien merecía ser perdonado, y básicamente él tiene como su propio decreto de para las brujas plomo y para las gatas besos. Pero Morales... que ya estaba bañado en toda la sangre de este conflicto terrible que era la guerra de independencia, él venía con la idea de la guerra civil que se vivía acá. Es decir, él estaba convencido de que el único camino para la paz era el exterminio total de toda resistencia patriota. Era un hombre que ya había visto atrocidades en el bando contrario y que estaba haciendo atrocidades en su propio bando. Era un tipo que sabía, que sentía que la única necesidad que había era la de vengar las afrentas que le habían hecho, siendo más violento aún. Eso lógicamente no le gustó a Morillo, pero no le tocó otra porque él decía, mira, el único carajo que conoce el territorio aquí es este tipo, así que bueno, tengo que tenerlo al lado. Por si por mí fuera, yo este tipo lo destituyo y lo mando para el carajo, porque yo no quiero a este loco al lado. Y les tocó de esa manera a estos dos hombres, bastante diferenciados entre sí, partir hacia Margarita, para de esta forma reducir esta isla que estaba alzada bajo el mando de Arismendi, el asesino de realistas en Caracas en las jornadas de febrero del año 14. No sé si se acuerdan de este cuento de cuando Arismendi mandó a matar a todo, español que se viera en Caracas desde el 12 de febrero en adelante hasta más o menos el 20. Que dijo que no gastaran para que iban a gastar bala en eso si lo podían pasar cuchillo. Exactamente, ese es Arismendi, un tipo que mandó a matar gente, no con balas, sino con cuchillos, con piedras, con que quebraran a esa gente a golpes si era posible. Ese era Arismendi, un tipo bien cruel. Y cuando Arismendi ve que llega ese montón de gente, esa expedición de un poco de españoles en barcos listos para tomar Margarita, él, que era un psicópata, un asesino, un salvaje, pero no era un huevón, hizo lo que toda persona sensata haría, rendirse. No quedaba otra y debía proteger la tradición de su pueblo cogedor de primas. La cuestión es que él se rindió, se arrodilló ante Morillo y Morillo le aceptó la rendición de buena fe porque él vino acá a pacificar. Pero uno no puede hacer lo que decía Miguel Ángel Landa, eso de hacer bien y no mires a quién, no aplica en este caso. Y se lo hizo saber Francisco Tomás Morales, que sabía la clase del criminal loco que era Arismendi. Y le dijo de una vez, mi general Morillo, mire, no indulte a ese tío porque no está arrepentido nada. Ese en lo que usted se descuide lo va a traicionar, lo va a joder, ese no se ha arrepentido nada, ese es un criminal. Esa es una bruja que lo va a traicionar. Mira, Francisco Tomás, ¿tú sabes la diferencia entre tu opinión y una pizza? No, mi general. Que yo la pizza la pedí. Coño, mano, es más, te digo de una vez. Si tú indultas a este carajo, te vas a arrepentir y ir más arrecho. No vas a triunfar si dejas a este carajo vivo. Pero Morillo nada. Él dijo que, ay, coño madre tú, Morales. Es más, te vas de aquí para Nueva Granada. Morillo agarró una papelera que tenía cerca y le dijo, toma, tráelo a mi buzón, mételo en mi buzón de y dejó en Margarita entonces a Arismendi indultado, perdonado, y a 200 guardias españoles que iban a poner orden en esa isla. De allí siguió a Caracas, donde tomó el cargo de capitán general y vio como que, bueno, queda todo en orden, está todo chévere, Margarita se rindió, los patriotas que quedan están unos pocos ahí desperdigados, que si por el por Maturín, que se comiendo empanadas, pero a esa gente no les importa, así que se comiendo empanadas. ¿Qué hay por ahí? Vamos a liberar Nueva Granada, porque esa vaina también está hecha un culo y es hora de acabar esa vaina. Y entonces, con Nueva Granada hizo lo siguiente. Mandó a Sebastián de la Calzada desde Barinas para la frontera, mientras que él se embarcaba en un barco en Puerto Cabello para ir a Santa Marta, ya que en Santa Marta estaba resistencia contra la ciudad de Cartagena, que era la ciudad que debía tomarse entonces porque era, digamos, una de las capitales rebeldes de de la Nueva Granada. Y en Santa Marta manda a Miguel de la Torre a tomar el Magdalena. Y mientras que Sebastián de la Calzada debía seguir a Bogotá, mientras él hacía el asedio a esta ciudad colombiana, que es cuando él ordena que esta ciudad sea bloqueada marítimamente para que no pasen alimentos, no pasen provisiones, y de esta forma matarla de hambre. Es decir, carajo aplicó la chavistada. Les dijo, no van a tener mercado, no van a tener nada, no van a tener comida privada, se van a morir de hambre. Además que en medio del sitio de Cartagena, a Morillo le llegan las noticias de las andanzas de Arismendi en Margarita. ¿Qué pasó en Margarita con Arismendi? Ah, bueno, que Arismendi viene y se revela, mata a la guarnición de los 200 soldados españoles que quedan allá, y cuando se entera Morillo, él está sitiando Cartagena y queda como que bueno, queda todo humillado. Y ahí es cuando se le acerca Francisco Tomás Morales y le dice, mira, Millennials descubren a la leyenda. Ja, ja. Como María Corina. Sale que se los dije. Exactamente. Y bueno, entonces aquí Morillo cambia radicalmente como que, ¿sabes? Esta política con la que él llegó, que estamos hablando de que él vino a pacificar, y viene Arismendi y lo agarra de, como dirían, lo agarran de mojiganga. Y entonces él dice, no sean marico ustedes. Entonces se ensaña con Cartagena, logra tomar Cartagena, sigue hacia Bogotá, y aquí ocurre cuando lo que llaman el régimen del terror. El terror granadino, es correcto. Que es cuando entra en Bogotá con 5 columnas, y tras meses de combate, el tipo incluso entró incógnito a la ciudad, o sea, él no quiso homenajes ni nada. Él entró como cualquiera, y de repente apareció ahí como, ajá, yo soy el jefe. Y mi primera medida es, voy a instituir un tribunal de purificación. Esto era algo así como una inquisición, donde cada patriota que quedara por ahí debía ir voluntaria o involuntariamente, es decir, capturado, a rendir cuentas. Y en base a sus fallas, se vería si este hombre debía hacer las faltas a la corona, sea con multas en dinero, propiedades, con destierro, trabajo forzado, prisión o directamente con su vida. Es decir, era una vaina perder-perder, o quedabas pobre o quedabas exiliado. Y aquí las víctimas fueron varias. El carajo se dedicó con un enseñamiento claro contra la élite patriota de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Aquí empezó a matar gente. O sea, mató a tipos como Antonio Villavicencio, a Camilo Torres, Tadeo Lozano e incluso al sabio Francisco de Caldas, aquel sabio botánico neogranadino, el cual se le fue a pedir el indulto. O sea, la ciudadanía de Bogotá manifestó para que ese hombre fuese liberado e indultado porque era un sabio, un científico. Y Pablo Morillo dijo que no. Dijo más bien, para confirmar la sentencia de muerte, España no necesita sabios. Y le ordenó que lo fusilaran por la espalda. Tú sabes que sobre esta actuación de Morillo en Bogotá y todo este régimen, Oliri, sí, dice que la actuación de Morillo en Bogotá le hizo más daño a la causa realista que cualquier derrota que le pudieran haber propinado a los patriotas. Claro, porque fue una cosa cruel. O sea, el tipo se dejó llevar por las pasiones. Es más, un ejemplo de esto es que el carajo ejecutó en todo el virreinato de Nueva Granada un total de 96 sentencias de muerte en su mandato. Y esas 96 sentencias, 58 fueron solamente en Bogotá. O sea, mató 58 patriotas reconocidos, se los pasó por el pico. Pero aún así, tuvo problemas aquí. Porque el virrey en funciones de la Nueva Granada, un tipo llamado Francisco Montalvo, lo acusó de extralimitarse en sus funciones. Porque él estaba planteando, Morillo, unas reformas en el ejército, en la economía, en las obras públicas. Y se estaba metiendo con el trabajo del virrey. Él decía como que, mira, está bien que tú mates, masacres patriotas bogotanos, pero a ti no sé que no se te ocurra poner a tu gente a coger basura y meter las rentas. Eso no. Ese no es tu trabajo. Es decir, usted tiene forma de indignarse a este tipo. O sea, no se indigna porque mate gente, se indigna porque recoge basura. Exacto. El problema no es que, verga, tú estás matando un poco gente aquí y eso no debería ser, Pablo. Sino que esa gente, en cualquier caso, debería mandarla a matar yo. Exacto, algo así. Y entonces esto llevó a que el tipo, en 1917, se le suspendieran los plenos poderes que tenía sobre Nueva Granada y se le mandara otra vez a Venezuela porque las cosas se ven descontroladas en nuestro país. ¿Qué pasaba en Venezuela entonces? Bueno, que entre Arismendi y Margarita sublevado, Bolívar con la expedición de los Cayos, Piedra en Guayana y Páez en los Llanos de Apure, la llama de la independencia estaba otra vez encendida. Estaba la pámpara prendida, como diría el Alfa. Y así, él decide como que cambiar la estrategia. Entonces manda a Miguel de la Torre a Guayana para hacerle frente a Piar y a Bolívar. Mientras que él, que seguía picado con Arismendi, decide irse a Margarita para escoñetarlo. Desembarca en Margarita el 15 de julio del año 17. Pero aquí los margariteños opusieron buena resistencia. Hicieron cosas como por ejemplo la mítica batalla de Mata 7, en la cual logran derrotar a un ejército realista, porque esta gente como que el piñonate y el patrón les daba poderes. Pero aún así, este Morillo logró sobreponerse a todo eso y conquistó la mayoría de la isla. Sin embargo, no logra capturar a Arismendi, lo cual lo frustraba. Y de paso, su esfuerzo era inútil, dado que mientras está entretenido en Margarita, se enteraba de que en enero del año 17, Miguel de la Torre había sido derrotado por un tal José Antonio Páez en la batalla de Mucuritas. Y esta batalla lo que logró fue que Páez se apoderara del llano, era el señor de los llanos. Mientras en Guayana, Piar con su alzamiento seguía ganando todo lo que veía. Entonces este morillo decidió volver a Caracas para desde el capital conducir todo y apuntar a un nuevo objetivo. Le decía como que, coño, perdí el mismo tiempo con Arismendi. Y él es solamente un tonto útil de un tipo más grande. Hay que ir por el jefe verdadero de esta vaina. El objetivo es Simón Bolívar. Y así es cuando el carajo se enfrenta a Bolívar en varias batallas. Una batalla donde perdió contra Bolívar fue la llamada Batalla de Calabozo, el 12 de febrero de 1818. Que es donde escapó por pura leche, o sea, Bolívar estuvo a punto de agarrarlo. Pero el carajo por pura suerte logró escapar y llegó a la capital otra vez. Pero más tarde le tocó ir el 16 de marzo a enfrentarse a Bolívar en un sitio llamado el Río Semen. ¡Ay, papá! Tú sabes que aquí, según lo que hemos visto en los últimos episodios, todo mariscal de campo tiene que pasar por la batalla del Río Semen. Chico, ¿pero por qué será? ¡Vale! ¡Ay! Entonces, bueno, aquí el mariscal de campo, Pablo Morillo, le tocó ir a la batalla del Río Semen o la tercera batalla de la Puerta, porque el Río Semen resulta que queda en el estado Guárico. En la Puerta, ya. Exactamente, entonces en la tercera batalla de la Puerta, como en todo el historial de la batalla de las Puertas, el ejército realista tiene éxito. Sí, pero en este caso, Morillo tuvo éxito a costa de algo muy grave, que fue su propia salud, ya que en esta batalla lo hirieron de un lanzazo muy fuerte, el cual lo tuvo en cama un buen tiempo. Y a pesar de este éxito, su campaña empezó ya a hacer aguas, porque entre el reposo que le tocó por las heridas y también las tropas propias que estaban agotadas por el ritmo de la guerra, no solamente por la guerra, sino porque aquí empezaron como a hacer aguas porque el clima no estaban acostumbrados, el entorno, de paso empezó la sesión de lluvias, lo que no tuvieron que parar. O sea, dijeron, no, voy a parar un momento, que la guerra la hagan los demás mientras yo descanso, porque coño, estoy forzándola demasiado. Y aquí es cuando el carajo empieza a contar. Esto es un extracto de sus cartas. Él hacía cartas al Ministerio de Guerra contando las penurias de su vida allá. O sea, aquí cuenta, esto lo cito de Cesarismo Mujerético de Bañería Lanz. Esta carta dice lo siguiente: varias veces he informado a vuestra excelencia, al Ministro de Guerra, de la inclemencia de este clima y de estos llanos para las tropas europeas. Los continuos pasos de ríos y de caños, atravesando días enteros pantanos y lodazales, con el agua a la cintura, unido al escaso y miserable alimento del soldado en los arenales ardientes del llano, ha ocasionado muchos enfermos de gravedad, y son muchos también los heridos por las rayas y mordeduras de los pescados llamados caribes y tembladores, y muchos los devorados por los caimanes. En medio de tantos trabajos y sufrimientos, de la desnudez y miseria de algunos cuerpos y la fuerza general de todos, puedo asegurar que jamás he visto un ejército con mayores privaciones ni con mayor ardor por sostener su amado soberano. Y también cuenta, la infantería europea que vino conmigo a Apure se ha disminuido en muy pocos días de marcha a una tercera parte por las calenturas y las llagas, quedando el resto débil y sin fuerzas para continuar la fatiga en algún tiempo, no tanto por el sufrimiento de los ardores del sol y marchar constantemente por barrizales y agua hasta la cintura, como por la falta de alimento, que nunca ha sido más que carne, sin sal, muchas veces, y siempre con la toda clase de recursos. Es decir, estaba contando aquí que los tipos están peor alimentados que un reservista. Así mismo, bueno, o como un soldado, ahorita aquí están comiendo básicamente lo mismo. Pero tú sabes que también es muy interesante el hecho de que, bueno, vemos que es un tipo que viene de pelear en las guerras napoleónicas, que viene de tener súper carácter allá en Europa, pero las condiciones aquí son realmente terribles, son un peo. Tienes que darle la cara a los llanos, a hacer la guerra acá en los llanos de esta zona con este clima. Y lo peor es que estás peleando contra unos tipos que están ahí sentados, relajados, no matan plagas, se comen la carne del caballo relajado. Sí, estamos hablando de que se tuvo que enfrentar a unos llaneros que comían la carne cruda con un poquito de sal, que los carajos iban sin camisa, casi que en interiores, en un caballo, con una lanza en una mano, arrienda en la otra, y cuando iban a combatir se paraban sobre el caballo, te lanzaban la lanza, después se tiraban a cuchillo con ñaciate, y si los herías, los tipos eran capaces de curarse con algo que llaman aquí, venía las cocuiza, es decir, casi que se echaban matas para curarse las balas, para curarse las heridas de bala, y frente a eso estaban estos soldados todos famélicos, muriéndose de calor, a los que las piernas los dejaban quietos, que estaban ya como que, mamá, yo no quiero ir para el río, mamá, Necesito jamón serrano. El bicho estaba como que mierda, ¿en qué peo me metí yo? Claro, vale. Vienen de unos tipos, como acaba de decir, estamos hablando de unos carajos que vienen de pelear en las guerras napoleónicas con unos carajos catires como ellos que están ahí y se dan coñazo y lanzazo, y de pronto vienes contra un llanero que se monta en el caballo, hacen dos patas así, se pone las dos piernas en el caballo y te clava la lanza. Hermano, o sea, no es lo mismo pelear ya con uno de estos soldados de Napoleón que venir para acá contra Pedro Locura. Caballito en la moto. Claro, el bicho haciendo el super el Cristo y el Superman ahí montado en el caballo. Los llaneros aquí eran estos tipos que van por la autopista montados en la moto. La moto pirueta es otro bicho. Haciendo motopirueta, vale. Vienen con unas lagras que hacen motopirueta. Claro que Pablo Morillo pasó trabajo. Y bueno, aunque ganó en la batalla de la puerta y todo esto, las condiciones del ejército realista, aunque ese refuerzo funcionó para extender un poco más la guerra, ellos van a ir decayendo y necesitan un respiro de alguna manera. Claro, pero entonces él tenía un plan en el año 1919, que era seguir su campaña para enfrentar a Bolívar en un combate único al estilo de Waterloo. Es decir, ganarle a Bolívar una sola batalla y ahí ganar todo. Pero esto no fue así, ya que primero que nada Bolívar no estaba en Venezuela. Bolívar andaba muy entretenido cruzando el páramo de Pijipa con dirección a Nueva Granada. Y él tenía enfrente era a un tal José Antonio Páez con sus llaneros, que lo tenían entretenido porque Páez se dedicó a hacer un fastidio contra Morillo. Se dedicó a acosarlo, a perseguirlo. Cada vez que Morillo intentaba salir a alguna parte, ahí estaba Páez y sus llaneros jodiendo. Cada vez que iba para otra vez Páez y los llaneros. Y el bicho estaba como que mierda, pero este tipo no me va a dejar en paz, coño. Yo quiero ir por Bolívar. Pasaba el tiempo, el carajo no podía escaparse del acoso de Páez, y de repente se entera de que mientras está entretenido con Páez porque no puede hacer otra cosa, en Nueva Granada triunfaba Bolívar en las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá. Es decir, Bolívar era ahora el amo y señor del antiguo virreinato, la Nueva Granada. Es decir, perdieron un importante refuerzo a su campaña. Las malas noticias no paraban de llegar, y ahora es que faltaba. Ya que Morillo le habían prometido que venían para él unas tropas auxiliares de la península. Pero estas tropas fueron las tropas que se alzaron en Cádiz al mando de un hombre llamado Rafael Riego en enero de 1820. Este refuerzo no llegó, sino que se alzó contra la corona, y este refuerzo además tomó el poder. Hicieron la llamada Revolución Liberal, que es cuando estos liberales españoles juran una constitución que limitaba el poder real, y en el caso de América ordenaron a todos los comandantes lo siguiente: miren, no hay refuerzos para mandarles para allá, les toca resolver eso por las buenas. Vayan a negociar, no les queda de otra. Y Morillo, que lo que tenía era tropas cada día más famélicas, cada día más escoñetadas, le tocó sentarse. Y en noviembre del año 1820 empezó a negociar, y de esta manera Colombia empezó a ser reconocida como una nación beligerante. Si ya no se trataba a los patriotas como unos rebeldes, como unos bandidos, no, ya eran una nación. Y así es que empiezan a negociar y se pacta un armisticio el día 25 de noviembre de 1820, que es cuando Bolívar se encuentra con Morillo. Pero Morillo tenía de Bolívar la idea de que el tipo era, no sé, un Avenger, que Bolívar era el Capitán Colombia, un tipo todo papeado, yuca, algo así como el Guaycaipuro de la autopista, el Guaycaipuro ese que pusieron ahí en donde estaba el Tescolón. O sea, un bicho todo papeado. Se imaginan a Bolívar como Jason Momoa. Exacto, pero lo que llegó fue Jason mamado, porque Morillo, él dijo, miren, nos vamos a juntar con Bolívar, le dijo a sus tropas, miren muchachos, necesito que ustedes vayan bien emperchados, que se pongan las botas que compraron por J.R. Petare. Vayan bien emperchados porque nos vamos a encontrar a un tipo así que impresionarlo. Y cuando el carajo llega a Trujillo todo emperchado, se dice como que, bueno, ¿quién viene ahí? ¿Quién es ese bicho ahí montado en una mula con una guerrera toda fea azul? ¿Quién es ese? Y alguien le dice, mire, mi comandante, ese es el general Bolívar. ¿Qué? Ese bicho que está en una mula con una levita azul toda fea, ese es el tal Bolívar que me ha estado sacando canas verdes, ese carajo todo mal vestido, todo enano en una mula. No joda, vale, tremendo chasco. ¿Sabes qué? Bueno, en este marco del armisticio y el tratado de regularización de la guerra, cuando ellos se encuentran, que ocurre el famoso abrazo entre Bolívar y Morillo, esto realmente, esto fue un verdadero corito sí, sano. Sí, será un corito sano porque los carajos durmiéramos al mismo techo. Claro, se puede hablar del primer corito sano entre las dos fuerzas que estaban peleando allí, porque a eso, durmieron al mismo techo, comieron un banquete, hicieron unos brindis. Brindaron seguramente con fructuja adosado y anís el mago. Costoso. Claro. Exactamente. Entonces, chavo, ahí, de verdad que este evento aquí en Santa Ana de Trujillo fue bastante importante, además de haber generado este hecho histórico, este encuentro histórico, del que ellos acordaron en ese momento levantar un monumento que en este momento existe y se encuentra en pie, que es una estatua de ambos. Sí, una pirámide y una estatua. Ellos pusieron allí la primera piedra de una pirámide para honrar ese día en el cual las tropas patriotas y españolas finalmente pudieron llegar a un acuerdo, concordar que la matazón debía llegar a su fin, ya que estaba en Trujillo, donde se había firmado años antes el decreto de guerra a muerte, y con este tratado de resolución de la guerra ponían fin a eso, o sea, hacían ya la guerra como una cosa humana, donde se respetaban las vidas del contrario, donde ya eso de españoles y canarios se dejaba atrás, donde ya se reconocía al oponente, en vez de como alguien al que se debía exterminar, como una persona real a la que tenía derechos. Cabe destacar que aquí estaba Antonio José de Sucre en este corito sano. Es correcto. Sucre estaba como comisionado del tratado. Estaba Sucre, estaba Pedro Briceño Méndez y estaba también José Gabriel Pérez como los comisionados patriotas. José Gabriel en cambio, Pérez. Morillo había enviado como comisionado del bando realista a Ramón Correa, de general que luchó en la batalla de Cúcuta contra Bolívar, a un tal Juan Rodríguez del Toro, que era el alcalde de Caracas entonces, y Francisco González de Linares, en los comisionados de Morillo para estas labores. Cuando ellos fueron los que firmaron este tratado, que se considera uno de los pioneros del derecho internacional, porque ahí cuando se habla de cosas como la auxilio de los prisioneros, los derechos de los prisioneros de guerra, todo eso se habla aquí para hacer que la guerra fratricida terrible que había ocurrido en Venezuela redujera su crudeza y simplemente pasara a ser un conflicto más humano, o sea, sentó las bases para lo que sería después la paz. Claro. Y sabes que me parece muy interesante, que es algo que nosotros comentamos siempre en los episodios, y es que en la historia de Venezuela y la historia de España es como dicen de los apartamentos, que lo que hacen arriba se siente abajo. Entonces, básicamente, lo que pasa aquí en el marco del tratado de regularización de la guerra es que cuando los liberales toman el control de nuevo, posterior a la rebelión de Riego allá en España, se empieza a tratar la guerra de otra manera. Hay una nueva administración que, bueno, regula los poderes absolutistas de Fernando VII, y la orden desde España es y que, mira, busca una manera ahí de mediar con los insurgentes, y es por eso que incluso empieza el tratamiento de presidente a Simón Bolívar, en lugar de llamarlo faccioso, de llamarlo traidor, y todo esto en las comunicaciones que tienen entre ellos. Y este tratado fue además la última acción de Morillo en este continente, ya que él estaba ya bastante chacoso, o sea, entre todo lo que había relatado del horror de la guerra, más el problema del lanzazo que recibió en la batalla de La Puerta, el carajo ya estaba como que, verga, no, ya no puedo seguir. Y él decidió pasar a retiro, y ya igualmente la guerra estaba perdida. Decía como que, coño, ya yo aquí no voy a seguir. Lo que contamos en el episodio sobre la batalla de Carabobo. Él sentía que su presencia era nula, él dijo, no, ya hasta aquí llego. Y al día 17 de diciembre de 1820, se embarcó con destino a España y dejó el cargo de capitán general a Miguel de la Torre. Y en España, él siguió metido en la historia, porque fue después capitán general de la Castellana Nueva y estuvo muy involucrado en los acontecimientos políticos de su nación, dentro de lo que era el bando liberal, porque aquí hubo más guerras en España, más problemas entre liberales y absolutistas. Triunfó el absolutismo otra vez en el año 1823, y en este año él tuvo que partir a Francia exiliado. Volvió el año de 1830, y aquí se lo dio otra vez un cargo. Este es el capitán general en Galicia, hasta que renunció. E igualmente estuvo también, según el recuerdo, en varias comisiones de negociación con la Nueva República de Venezuela, para reconocer a Venezuela como nueva nación. Él estuvo en varias comisiones viendo que si a Sublet, que si a Fermín Toro, toda esa gente la estuvo viendo. Sí, esos coritos sanos existieron. Posguerra, él se vio con Urdaneta en España. Urdaneta se quedó en su casa. Son eventos bastante curiosos de dos carajos que estuvieron haciendo la guerra. Que con Morillo es muy interesante porque, bueno, es un carajo que tuvo mucho honor durante la guerra. Bueno, mucho honor dentro de lo que cabe como hombre de guerra. Fuera de todas las masacres que cometió, pero de que fue como serio de alguna manera, que por eso, bueno, también Bolívar como que lo consideró y tal, y ahí siguieron adelante. Pero bueno, sí, él estuvo involucrado. Sí, era un jefe militar que se ganó el respeto, o sea, que tenía autoritas ante sus enemigos. Si sus enemigos, sí, lo veían como enemigos, pero lo veían como un tipo con el que se podía tratar. Si no era alguien como, por ejemplo, Morales, a quien no respetaban, a quien siempre vieron como un carajo despreciable, no era tampoco Mozo, al quien también veían feo, y mucho menos era el trato que se tenía a Antoñanzas, que era un trato de psicópata, claro. Trato que se tenía a Bobes, sino que era un tipo que ellos decían, no, con él se puede hablar por lo menos, y efectivamente, se puede hablar tanto que con él acordaron el fin de las hostilidades. Tal cual. Y finalmente, Morillo falleció en julio de 1937, dejándonos este legado en este tratado, y también su vida fue interesantísima, un carajo que pasó de ser un marino derrotado en Trafalgar a ser el líder de un ejército capaz de detener a Michel Ney en Galicia, y que luego de todo este prestigio es el elegido para combatir a los patriotas americanos en su campaña pacificadora, que a pesar de sus excesos fue respetado por los patriotas. Es decir, la dimensión de Morillo para la historia de Venezuela es una cosa de carajo, es un protagonista importantísimo de la historia. Sí. Desde el bando derrotado uno dice como que verga, pero era un tipo como que mierda, loco, este tipo es arrechísimo. Claro, el tipo tiene unas dimensiones de prócer para España incluso, porque participó en muchos eventos importantísimos de todas las guerras que libró España. Durante las guerras napoleónicas y en adelante, y luego venir a representar a España para intentar pacificar el continente, Morillo de verdad tiene unas credenciales y una vida bastante interesante, bueno, que como hicimos acá, vale mucho la pena revisar. Además que estamos hablando también de un carajo que representa ese intento de España de intentar retomar el continente. Cuando hay algún tipo o una aparente estabilidad, es el nombre de Morillo el que aparece. Y también me parece importante que no estamos hablando de un hidalgo, y en el caso, por ejemplo, de Bolívar, no estamos hablando, por lo menos Bolívar, que es un criollo, que es era una persona de la élite social. Morillo no. Morillo era un tipo, como Páez, era muy parparecido a Páez. Se hizo ese mismo. Tiene muchas semejanzas allí en cuanto a origen y en la forma de ser y cómo se desenvolvió su vida. Y bueno, eso, hombres que se hicieron a sí mismos. Interesante, muy fino, interesante Morillo. Claro, y es claro. Uno de estos jefes realistas que no ha dejado como conclusiones chéveres, por decirlo así, dentro de lo que cabe, que bueno, es un tipo bastante serio que tenía la consideración de sus enemigos, echado para adelante. No era un demagogo, como por ejemplo lo fue este Monteverde, tampoco era un psicópata como lo demostró ser Morales. Sí, era un tipo que se ganó el respeto de todos porque dijeron, no, man, que sea el tipo, se comunica, un tipo que come con cubiertos, que es capaz de hablar, que es un tipo al que le puedes sentar y acordar algo. No es un psicópata al cual tienes que exterminar a juro, porque si no lo matas, él te va a matar. Un dato curioso, ¿sabes que él fue nombrado Marqués de la Puerta? Sí. Y tenía otro título nobiliario. Conde de Cartagena. Conde de Cartagena. Y me parece curioso que, bueno, estos títulos luego pasaron a su descendencia, que en adelante llegaron a ser embajadores y formar parte de cuerpos diplomáticos. Incluso en los centenarios de la guerra en América, sus descendientes bajo el título de Conde de la Puerta, Conde de Cartagena y Marqués de la Puerta, formaba parte de eventos conmemorativos de la guerra. Centenarios y bicentenarios estuvieron invitados, es correcto, sí. Hay un dato por ahí, no me acuerdo dónde, pero tengo entendido que fue un centenario de independencia que invitaron a un descendiente del conde de la puerta, del conde de Cartagena a Venezuela y, oye, es como chévere, pues, o sea, un descendiente de Morillo aquí, muy como simbólico, verga. Y representativo, claro, imagen conmemoración a los 100 años de un evento como fue la Guerra de Independencia. Pero, sí. Bueno, mira, decirte que la vida de Pablo Morillo de verdad me pareció bien interesante, y si a ustedes les pareció interesante, diles ahí lo que tienen que hacer, mano. Bueno, tienen que, si no están suscritos, suscribirse a nuestros canales, sea en su servicio de streaming preferido, sea en Spotify, sea en Evox, sea en Anchor, o el canal de YouTube de Daniel Lara Faria, donde estamos saliendo casi todos los días acordados, sea entre viernes y domingo. E igualmente, si tienen alguna sugerencia, si se sienten bien respecto a esto, pueden comentar, dejarnos sus comentarios que son importantes para nosotros. Otra cosa por allí es que si quieren más información sobre este gran personaje, en la descripción del episodio están las fuentes que utilizamos, donde hay muchísima información, es muy amplia información, muchas no las pusimos aquí, pero si quieren saber más, entren a esos enlaces o busquen los libros que dejamos allí, que allá hay muchísima información extra de este personaje y demás. E igualmente pueden irse a nuestra cuenta en Instagram, @elcoristohistórico_, donde hay mucho contenido extra de nuestra parte. Y desde aquí también pueden por esa cuenta hacer preguntas sobre temas del futuro, cosas que podremos responder en los chances de Amael, en temas cortos. E igualmente también pueden seguirnos en Twitter, nuestras cuentas están abajo en la descripción. Y creo que eso es todo, ¿no es así, Dorian? Claro, así mismo, y ahí se los dijiste todo, manao. Importantísimo, me parece muy importante el hecho de que revisen ahí la descripción, porque personas que quieran corroborar que nosotros no estos carajos hablan mucha huevona, o ver, ampliar mucho más sobre estos temas, allí nosotros le dejamos los enlaces y también el nombre de los libros y todo lo que usamos para preparar este contenido. Así es, así es, así es. Pero, en fin, panas, este fue el corito histórico de Pablo Morillo, el pacificador. Me quité ya. Y sale de 58.